Bienvenidos a Enfermo por los Juegos Podcast. El día de hoy les voy a platicar acerca de lo mejor. Y como siempre, sus notas variaditas acerca de Wargames, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy el Enfermo, el mejor de los ludópatas, y bienvenido al episodio número 53 de Enfermo por los Juegos. El día de hoy vengo con una reflexión que, pues como ya ha pasado frecuentemente, me encuentro y que me pareció un tema interesante, pero bueno, quédense al tema, vamos a platicar acerca de qué es lo mejor de lo mejor. Ya me dirán ustedes después qué piensan al respecto. Antes de comenzar, como siempre, les recuerdo a mi patrocinador KRB Studio, que tiene accesorios de acrílico, mats de neopreno y demás para sus wargames. Chequen su catálogo en facebook.com/KRB Studio y aprovechen porque ahorita Fer trae una promoción. Si ustedes van con Kerubo y le dicen, oye, escuché con el Enfermo la promoción de compra nacional, tiene para ustedes una promoción especial. Solo recuerden, díganle que van de parte del Enfermo y que traen el código de compra nacional y él los va a consentir. Y si como yo tú tienes montones de miniaturas grises, pues échale un ojo al catálogo de Hobby Cancún, que tiene montones de pinturas de las marcas de Vallejo y de Ronin. Todo lo necesario para que puedas darle vida a tus miniaturas y puedas dejar volar tu creatividad. Chequen su catálogo en hobbycancun.com y recuerden utilizar el código ENFERMO por Hobby Cancún para que les den un 10% de descuento en toda la tienda. Obviamente no aplica con otras promociones y el monto mínimo es de 400 pesos. Y por otro lado, si les gusta lo que están escuchando, si les gustan mis proyectos, ya sea el podcast y los videos que hago en mi canal de YouTube, los invito a que me apoyen ya sea volviéndose Patreons en patreon.com/enfermoplj, donde con una aportación mensual pues pueden apoyarme para seguir mejorando mi equipo, comprando más miniaturas y demás para venirles a platicar. Si no quieren meterse en una onda de Patreon, pueden invitarme una chelita, un café o lo que ustedes gusten. Pueden hacerlo por medio de PayPal visitando la dirección paypal.me/enfermoplj o siguiendo alguno de los enlaces donde publico estas cosas. Y cualquier ayuda que salga a su corazón pues será muy bien recibida. Y ahora los dejo con la cápsula de mi buen amigo Alan. Saludos, soy Alan de Bicéfalo Board Games y el día de hoy te voy a platicar de cómo pintar el color blanco. El blanco es sin duda alguna uno de los colores más complicados de aprender en el mundo del modelismo. Esto se debe a la falsa percepción que tenemos sobre los objetos de color blanco. Es decir, solemos asumir que los objetos son de color blanco puro, cuando en realidad el color blanco puro solo se encuentra en los puntos más iluminados de un objeto. Además de que los pigmentos de color blanco suelen permitir que se vea la capa de pintura que hay debajo. Y al ser pigmentos grandes y los aplicas de forma indiscriminada, terminarás con un acabado plastoso. Por lo que antes de aplicar el color blanco tienes que planear los colores que vas a utilizar. Tienes que pensar correctamente el color que será en la sombra del objeto. Te recomiendo ir de oscuro a claro. Solo es cuestión de tomar un color gris, azul, color hueso, e ir agregando un poco de blanco a la mezcla a medida que vayamos trabajando las luces, además de ir reduciendo el área en el que las estamos aplicando, de modo que al momento de poner blanco puro, este se reserve para los puntos de mayor iluminación. De este modo, tendrás un blanco espectacular. Un tip sencillo que te puedo dar es diluir la pintura blanca con tinta acrílica blanca. De este modo podrás trabajarla, ya sea con pincel o con aerógrafo, con la dilución que necesitas para que no se vean tus pinceladas, pero sin perder la intensidad del color blanco. Si deseas aprender más sobre pintura de miniaturas, te invito a que sigas a Bicéfalo Board Games en todas nuestras redes sociales. Tenemos muchos tutoriales, además de lecciones de pintura. Además, si quieres obtener los mejores materiales del mundo del modelismo, organizadores para tus juegos o pinturas y un largo etcétera, te invito a ver todo lo que tenemos para ti en nuestro sitio web. Gracias por este espacio, Enfermo. Hasta la próxima. Y pasando ahora a los comentarios del episodio anterior en iVoox, tenemos a mi queridísimo amigo Sergio Adrián que dice, ah, qué buen podcast, muchas gracias carnal, ya sabes que te lo agradezco de corazón. También mi buen amigo Jorge Martínez Chomer que dice, yo ya caí y ya jugué mis primeras partidas, gran juego. Como dice Eric, es muy simple pero con muchas capas, las comunidades están súper activas. Además, con la nueva edición creo que va a dar un gran salto. Bueno, pues ustedes ya conocen a Chomer, ya estuvo por aquí y yo valoro mucho su opinión como wargamer. Y bueno, no es de todas maneras porque Chomer lo diga, yo ya tengo muchas ganas de jugar Infinity, pero ahí tienen uno más convencido. La verdad el juego pinta muy bien, tienes razón Chomer, ya me había platicado que estaba con ganas de entrarle, que ya tenía sus miniaturas y todo. Así que pues yo espero pronto tener chance de aventarme, si no una partida visitando algún lugar, pues todavía de acuerdo como esté la situación de la pandemia. Por lo menos sí empezar a probar las reglas yo solito, pero conocerlo, porque definitivamente le traigo un montón de ganas. Un abrazo, Chomer. Después Roberto Díaz que me pregunta, ¿cuál caja de las que vienen con el set completo, dos equipos y maqueta, es la que recomiendas más para empezar? Muchas gracias, Roberto, por tu comentario. Y bueno, la misma pregunta me la hizo en Facebook, así que te la contesto igual que allá. No hay una caja que sea más recomendable que la otra. Las que tengo yo ahorita ubicadas es la de Operation Red Veil, velo rojo, que trae a Yujin y Hakislam. Luego está otra que se llama Operation Wildfire, que trae el ejército combinado y O-12, este que quedamos que eran los cascos azules. Y hay otra que se llama Ice Storm, que trae a Panoceanía y Nómadas. De estas tres cajas, pues traen prácticamente lo mismo en cuanto a accesorios, ¿no? Traen un tablero, que me supongo que es de cartón. Trae escenografía de cartón que se puede montar. Trae tokens, dados y todo lo demás. Por lo menos las unidades para empezar de las distintas facciones que es cada uno. No hay una que sea más recomendable para empezar. Cualquiera de las tres, como te digo, trae lo mismo. Y vaya, el consejo va para todos igual. La que tenga las miniaturas que más te atraigan, esa es la más recomendable. Si no has jugado nada de Infinity, bueno, ya escuchaste en el episodio anterior lo que nos platica Eric. Más o menos todas las facciones se juegan igual o tienen... son equivalentes. Eso es algo que me agrada del juego, que me llama la atención, que no hay una facción que digas, ay, estos tienen más de esto o estos tienen más de aquello, sino hay, aquí es más una cuestión de estética y sí, obviamente, a lo mejor los personajes únicos tienen ciertas particularidades, pero en general vas a jugar igual. Entonces, el principio que yo te recomiendo es ve cuál de las facciones te interesa. No solamente lo de la caja, ¿no? Checa las expansiones igual por facción. Si, como yo, te vas por Paneoceanía, pues bueno, checa los otros modelos que hay, checa los personajes y demás. Acércate, por ejemplo, con Eric o ahí en el grupo de Infinity, pregúntanles, ¿hay alguna diferencia entre Paneoceanía y Hakislam? ¿Cuál es la diferencia entre jugar uno y otro, ¿no? Ya que más o menos viste cuáles son las miniaturas que te atraen. Y a partir de eso, pues elige eso, lo que más te guste, la que sea tu preferida en cuanto a la estética y en cuanto a lo que investigues de cómo se juegan. Y eso aplica aquí y en cualquier otro wargame. Lo que quieras empezar, si son cajas de inicio, pues simplemente la que te llame la atención. Aquí la ventaja en estas de Infinity, pues como te digo, es trae dos ejércitos y trae lo mismo en cuanto a accesorios. Así que cualquiera de estas tres que hay disponibles vale la pena, eligiendo la que a ti te llame la atención. De nuevo, gracias Roberto y saludos. Luego Oscar Merengues dice, gracias por los comentarios, sí me gustaría ayudar a iniciar a la comunidad, aunque ya sería mi última opción hacerlo solo, preferiría buscar algún espacio que le interese y apoyar con lo que sé. Sí estaría padre armar unas partidas, ya que quiero iniciar en alguno de minis, y yo podría mostrar la gran variedad de juegos de tablero que existen, y así hasta haces un programa de comparación si te quedas con buenas sensaciones. Precisamente porque quiero iniciar en los de minis es que me encuentro por estos lares. Saludo enfermo y ojalá pronto se me haga saludarte en persona. Lo mismo digo, Oscar, será todo un gusto, ojalá y después la situación lo permita. Yo tengo que seguir guardadito, no me queda de otra. Pero sí es muy interesante, y todo esto que dices de iniciar una comunidad, mira, a lo mejor lo que podría empezar a sugerirte, digo, no sé si ya lo has hecho, es con alguno de estos grupos que hay en Facebook, por ejemplo, yo menciono a varios aquí, Jugadores de Mesa de la Ciudad de México, bueno, depende de donde estés, ¿no? Porque está Juegos de Mesa Aguascalientes, Juegos de Mesa Puebla, hay distintos grupos, si tú buscas grupo de juegos de mesa en Facebook vas a encontrar varios. El chiste es que, por ejemplo, pues te fijes un poco en cuál es el tenor de sus publicaciones, pues ya hay que comunidades más abiertas que otras, por decirlo, pero si no, una alternativa también es que te acerques con un Board Game Café. Están, por ejemplo, Orc Stories, está Ravenfolks, están La Caravana. No sé, hay varios ahorita aquí en la ciudad. Sería cosa de que te acerques con alguno de ellos y preguntarles, oye, ¿puedo venir aquí a organizar reuniones para hablar de juegos de Wargames, pues? Ya sea que ellos tengan disponibles en su catálogo. Sobre todo, pues si ellos tienen disponibles, yo creo que será ideal que les digas, ¿sabes qué? Préstame los juegos, yo aquí me organizo para hacer sesiones con la gente que le interese. A mí se me hace que ese sería pues un punto de entrada ideal, porque ya tienes el material, tienes el espacio, pues simplemente es que llegue la gente. Creo que ese sería un buen punto de partida. Ahora, si no se puede en un Board Game Café, pero tú tienes todos los juegos, pues algún espacio precisamente, algún lugar que te dé chance. Por ejemplo, mis amigos de Punch Games están allá en Satélite, en una cafetería, que los fines de semana les permiten prestar los juegos, o sea, es como la dinámica que tienen, el café lúdico, digamos. La gente va y consume, y pues también puede jugar juegos de mesa, eso está muy chido. Puede ser así, un restaurante, algún espacio, el chiste es que tenga mesas nada más, ¿no? Obviamente, pues también si haces eso, cuida tus juegos, tienen que ir todos en micaditos. Ahí pregúntale a Punch Games, de hecho tienen algunas técnicas para barnizar los tokens y varias cosas muy interesantes que el otro día publicaba el buen Jorge, que pues te ayuda a que sobre todo ten en cuenta eso, ¿no? Si mucha gente va a estar interactuando con tus juegos, pues los cuidados tienen que ser mayores. Pero creo que eso podría ser una de las primeras recomendaciones que te podría dar, ¿no? Ya en su momento, cuando yo tenga chance de probar alguno, ya sea que nos aventemos una partida y demás, pues obviamente platicar más al respecto. Pero pues está muy interesante, como te dije desde la vez pasada, que tengas ese afán, esas ganas de dar a conocer esto que es tu pasión. A final de cuentas, también por eso yo estoy aquí, porque me gusta compartir lo que son mis pasiones, ¿no? Entonces, pues será un placer, como te dije, y platícame qué es lo que te late para entrar en minis. Así pues, te vamos orientando. Voy sembrando esa semilla de la perdición en el plástico o metal, dependiendo de lo que te llame la atención. Así que pues, ya sabes, aquí seguimos. Un abrazote, Oscar. Luego, mi queridísimo Eric Domínguez Montola reportándose dice: interesante capítulo y Eric, el invitado, no cabe duda que disfruta su juego partida a partida, y gente como él se requiere en cada uno de los juegos para invitar a esa gente que todavía no encuentra ese juego con el cual puede ser pasar horas y horas de partidas con él, con ese gran toque de pasión y diversión. Pero cada quien en su justo juego, felicidades a los dos y excelente capítulo. Muchas gracias, mi querido Guantola, y como siempre, güey, qué buenos tus comentarios. Sí es muy cierto, y cuando a mí me preguntan, ¿no hay comunidad de tal o cual juego? Pues muchas veces es porque no hay una persona, o personas, no tiene que ser uno, ¿no? No es Eric solo, sé que hay más gente que está ahí metida en la comunidad de Infinity. Eric simplemente es mi contacto, no es mi amigo. Pero eso es lo que necesitan las comunidades. Necesitan jugadores comprometidos. No tanto comprometido en el sentido así de que le eche todas las ganas y se mate por el juego, sino que pues tenga esa disposición de compartir lo que sabe acerca del juego, no por venir aquí al podcast, sino por enseñarle a alguien más, de transmitirle ese gusto por el juego, tener la paciencia de enseñar y de participar de forma activa, porque Eric, pues ustedes lo escucharon, él organiza con jugadores nuevos el hacerles demostraciones, él forma parte de la comunidad competitiva y demás. Entonces, tienes toda la razón. Los juegos, los wargames de miniaturas necesitan gente así para formar comunidad, porque gente así es la que jala, no me dejarán mentir. Ya he platicado aquí con mi amigo Kerubo, por ejemplo, ¿no? Que él se ha movido mucho por la comunidad X-Wing. Chomer, otra vez lo menciono, ¿no? Que con la comunidad novena, pero que no son los únicos, pero sí son motores de esas comunidades, ¿no? Y como ellos, está Necro y Obi en la comunidad de Warhammer. En los mismos tiraguaches está mi amigo Vic, que él nos mueve a nosotros. Y en fin, gente con la pasión por el juego y que le entienda bien, que lo sepa transmitir, pues es lo que necesitan todos, ¿no? Yo espero que ahorita, como ya está el grupo de Legion en Facebook, pues así también salgan quien encabece los esfuerzos. Y lo mismo para Blood and Plunder, lo mismo para Marvel Crisis Protocol, que ya estoy entrándole. En fin, todos los juegos necesitan a alguien que los impulse, que vea el compromiso. Y como hemos platicado aquí y en el Escuadrón Wargame, por ejemplo, no necesariamente tienen que ser las tiendas. Las tiendas tienen que apoyarse en esta gente, pero que un juego no dependa de una tienda es, en mi opinión, lo más saludable. Así que pues, ya saben, mis queridos amigos Wargamers, pónganse la camiseta con su juego favorito y compártanlo, denlo a conocer a los demás, pues para tener comunidad, ¿no? A final de cuentas. Gracias, Guntolo, un abrazo, viejo. Después, mi querido Josh, que dice: hola, Olita, Infinity, hace un par de años me compré unos Yu-Gi-Oh. La temática manga me encanta, pero nunca llegué a jugar. Pocos de mis colegas se interesaron y quedó el proyecto aparcado. Una pena, porque lo que me llamó la atención fue la mecánica de las horas. No descarto algún día volver a intentarlo, pero como siempre pasa, a uno lo interrumpe la vida real y no lo deja jugar. Ay, viejo, si te contara yo ahorita. Me ha gustado mucho el programa y el cómo habéis hablado de este juego. Gracias. Muchas gracias a ti, Josh, como siempre, es un gusto. Y vaya, pues mira, a lo mejor ahorita que salga el N4, puede que tenga un resurgimiento, puede que agarre un boom. Así que ya veremos, ahí me platicarás cómo se ven las cosas allá en España. Un abrazote. Y después, mi querido Edgar Stark, que dice: ya lo escuché y el veredicto final es que pausé la pintura de latas para seguir con algo de Infinity. Me está gustando mucho y también ando como colegial emocionada por aprender a jugar. Ojalá pronto se pueda. Por lo pronto, a pintar se ha dicho. Vaya, qué fuertes declaraciones, Edgar. Él está pintando sus templarios negros, porque él es templario negro de Warhammer 40,000. Y el hecho de que ya se haya frenado ahorita de pintar Warhammer para aventarse con lo de Infinity es porque ahí algo se le movió. Y yo sé, yo conozco a Edgar, yo confío en él, sé que no va a dejar un juego por otro, sino que como yo, pues cada vez va metiéndose más y más hasta el cuello, hasta que estés ahogado en plástico, pero feliz. Pues bueno, Edgar, a ver qué se arma, ya estaremos pendientes del N4, ¿no? A ver qué, cómo sigue la situación para entonces. Pero bueno, como siempre, Edgar, un abrazo, cuídate. Y en el viaje del tiempo de hoy, Josh, de nuevo, comentó en otro episodio, en el de Enfermo por los Juegos 22, el recuento de 2019. En ese lejano 2019, ¿ustedes se acuerdan cuando empezó este año y creíamos que iba a ser un año? Ya, bueno, un buen año, todo mundo tenemos la ilusión. Ya ahorita lo único que esperamos es que termine, carajo, el 2020. En fin, hola, Olita, dice Josh, feliz año nuevo. Solo que estamos a final de agosto, no es para tanto. Un buen repaso a los inicios. Cada vez que oigo un capítulo actual y luego uno de los antiguos, se va viendo el progreso. Y como cada vez vas sumando amigotes, patrocinadores, iniciativas y juego, y sobre todo juegos. Por cierto, ¿cómo van esas propuestas de pintura que te marcaste al inicio de año? Posdata, momento sensibilero. Qué raro duro se me hace oír hablar de lo que deparará el 2020. Posdata 2, fuera esos pensamientos que ya no sirven. Ay, sí, como te digo, qué buen viaje. Fíjate que ni me acuerdo qué me propuse a principios de año. Ya me picaste la curiosidad. Creo que voy a repasar ese episodio. Sobre todo por eso que comentas, el pensar qué va a deparar el año, ¿no? Más allá de los buenos deseos, pues este ha sido un año muy cabrón. Y no pienso extenderme demasiado en esto para que no se ponga triste, pero vaya, ha sido un año muy largo, se ha sentido eterno. Obviamente nadie se veía venir lo que ha sucedido. Digo, yo me acuerdo que para entonces, para diciembre, ya se escuchaba ese pedo de que en Wuhan estaba viendo algo, pero pues nadie creo que, digo, salvo los que a lo mejor muy conocedores del tema de epidemiología, veían venir de lejos una cuestión como lo que estamos viviendo. Y bueno, eso ha sido el fuerte, pero ya ves que ha habido cerecitas en el pastel por todos lados este año. En fin, insisto, ya me picaste la curiosidad. Voy a ver qué cosas decía yo a principios de año. Y pues gracias por los comentarios. Sí, creo que a final de cuentas, pues bueno, la práctica va puliendo esto. Y créeme que a mí también me da mucho gusto el ir viendo lo que se va consiguiendo en este proyecto, ¿no? Créeme que es una satisfacción muy grande. Y sobre todo gracias a gente como tú que pues está ahí también participando y está ahí apoyándome, ¿no? Muchas gracias, Josh, un abrazote. Y después, los comentarios en Facebook, en mi página de Enfermo por los Juegos. Precisamente Roberto Díaz, que decía, comentaba hace un rato, que pregunta cuál de las cajas con las cual comenzar, con cuál empezar. Ya le dije mi respuesta y él me dice muchas gracias. Por cierto, excelente podcast, ya tenía un rato dándole vueltas a este juego y con este audio me decidí. Muchas, muchas gracias por eso, Roberto. Créanme que para mí es muy grande el placer cuando alguien me dice: oye, Enfermo, esto que tú dijiste me ayudó a decidirme, me ayudó, me impulsó a entrar a este juego. Créanme que lo siento como una misión cumplida. Más aún cuando alguien me dice: pinche Enfermo, ya me hiciste caer en este juego. Créanme que la satisfacción es doble. Porque a final de cuentas, pues a mí me gusta venir a compartir esto. Y el hecho de que yo pueda tocarles el cerebro y hacerlos que se decidan por esto, pues me hace sentir que estoy cumpliendo con mis propósitos, ¿no? Entonces, qué bueno, me da mucho gusto, Roberto. Bienvenido al vicio. Christopher Camacho, que me dice: al fin el episodio llegó, ya quiero jugar con mis monos con la nueva N4. Pues sí, ya lo había dicho yo, va a ser en algún momento, a veces me tardo, pero tarde o temprano tenía que caer. Y pues sí, esperar N4, a ver qué nos espera a finales del próximo mes. Adrián Castrejón, que dice: excelente programa, los esperamos en el grupo para resolver dudas. Eric Martínez, excelente jugador. Muchas gracias, Adrián, por eso te lo agradezco. Y como mencionaba hace rato, no es Eric solo, ahí está Adrián, que también es parte del grupo. Y como él, deben haber varios. El chiste precisamente de las comunidades es eso. Entonces, acérquense al grupo de Infinity. Ahí dejé en mi publicación el enlace para que puedan, todos los que tengan dudas, todos los que quieran comenzar, como Roberto, ¿no?, que dice: ¿por cuál me decido? Pues ahí está la comunidad para echarles la mano. Precisamente para eso son los grupos. Ahí nadie los va a juzgar ni nadie les va a decir cosas como platicaremos al rato. Luego mi queridísimo Tiraguash Franco, que dice: se oye bien el juego, bien explicado, aunque íbamos viajando en el futuro, recordando temas, pero bien explicado. Sí se oye complejo al grado de escucharlo, se oye más complicado en algunos casos. Este es un juego que debes de enseñar a jugar en vivo de la forma que el invitado lo está haciendo, dando ejemplos chistosos, trasfondísticos y demás, porque tener acciones simultáneas se presta a la confusión. Pero en general me agrada y sí quisiera jugarlo. No te hagas güey, Franco, sé que vas a caer tarde o temprano. Mira, ahora que las cosas se calmen y yo ya tenga pintados mis Yujing también, te invito a jugar, carnal. Nos aventamos una y ahí vemos. Luego, Undork Ruiz, que dice, excelente programa, Eric Martínez, Warcore extraordinario. Y Eric nos comenta que, dice, ya apliqué, pero no me aceptan. Entre paréntesis, esto del Warcore es como un programa de parte de Corvus Belli para reconocer ciertos líderes de comunidad, digamos, que les dan ciertas prerrogativas, supongo así, información acerca de lanzamientos, cosas de reglas. Es un reconocimiento también a los jugadores más activos en comunidades, ¿no? Y pues dice Eric que lleva esperando un año para que lo nombren Warcore. Ya le había platicado también ahí César, fue el que estuvo diciendo que pues que vuelva a escribir, que a lo mejor ahí se les trabó algo. Ojalá, Eric, de todas maneras ya le dije yo que si Corvus Belli no lo hace, yo lo nombro Warcore honorario con los poderes que tengo por ser el enfermo. Viejo, muchas gracias por tus comentarios, Undorka. Y en la PAM, mi querido Batzarro Torreta, que dice, amé el podcast y me hiciste volver a querer jugar el competitivo. Gracias, Batzarro, espero que haya cumplido las expectativas. Batzarro es uno de los fieles seguidores de Infinity y de las miniaturas en general de Corvus Belli. Me da mucho gusto que te haya gustado y pues a darle al competitivo, viejo, cuando se pueda, ¿no? Definitivamente. Un abrazote, carnal. Y en el club de la pelea con monitos de plástico, el buen Beto López, que es parte de la comunidad precisamente de Master of War, de donde viene Eric también, dice, iba a comentar desde la vez pasada con lo de los wargames de tablero, pero como iba en el carro se me olvidaba. Yo empecé con juegos de mesa y de ahí conocí esos wargames y me gustaron mucho. Tengo una colección algo grande de juegos de diferentes periodos históricos porque me gustaron bastante. No conseguí casi a nadie que le gustaran o pudieran aceptar una explicación de tanto tiempo o juegos tan complicados. Con un amigo con el que empecé a jugar Sigmar era la única persona con la que podía jugar wargames de tablero, pero no le llamaban la atención todos. Por eso en parte me acerqué a los wargames de monitos y porque sí había una mayor comunidad, estaría padre que hubiera una comunidad de wargames de tablero, pero es algo que sí no es para todos. Pero sí deberías de probarlos, si algún día quieres te puedo enseñar con alguno de los que tengo. Gracias también por la oferta, Beto. Pues igual, como le dije a Oscar, te digo igual, si se arma algo, si hay chance después, pues igual un día nos aventamos algo ahí en Master, le decimos a Edson que nos preste una mesa y nos aventamos algo. Si es cierto lo que dice Beto, es necesario tener gente dispuesta. Ya lo mencioné yo en los primeros episodios donde hablaba del tipo de jugadores, pues tienes que conocer precisamente a tu gente y a partir de eso sacar los juegos que les interesen. Juegos muy densos no son para cualquier jugador. Digo, y no se malentienda, no es decir, es que los que jugamos Wargames tenemos un tipo de mentalidad más desarrollada. No, ni madres, ¿no? Simplemente tenemos gustos por juegos complicados, tenemos la paciencia para jugar juegos elaborados con turnos largos, donde tienes que cuidar muchos elementos, y pues ahí lo muestra Beto, ¿no? El pasar de los Wargames de tablero a los Wargames de monitos, pues es casi un paso natural, porque que las dinámicas son similares, pero los de miniatura son más vistosos, ¿no? Está interesante esto, definitivamente, ¿no? Y qué chido que me lo comentas, Beto. Te mando un abrazote a ti y a toda la banda de Master. Y a ver qué se arma un día de estos. Saludos. Y bueno, pasando a los saludos. De entrada agradezco a los que me apoyan durante el mes de agosto, a mis patrons de todos los niveles, en especial en esta ocasión a Sebastián Flores, que es mecenas del nivel 2, y también a Samuel y Santiago, que me apoyaron por medio de PayPal. Muchas gracias por ese valioso apoyo que me dan. Es gracias a ustedes que puedo seguir manteniendo estos vicios sin que Doña Enferma me vea muy feo. Gracias y pues todo el que quiera caerle por allá, como siempre, será muy bien recibido. A mis queridos grupos de amigos, los tiraguaches, todos mis carnales jugadores de Warhammer, a mis queridísimos amigos del Palomazo Podcast, Uri, Gemma y Carlos, les mando un fuerte abrazo a Durango. A los integrantes del Especialista Podcast, Raúl, Kilian, Dartijano, que vaya cómo me hacen reír luego con las cosas que están subiendo. A mis amigos Omar y Jorge de Fuera del Tablero. Y a César y a todos los Sigmareados. Un abrazo muy cálido a mis queridos amigos Huicho, Adrián Contreras, Bazzarro, Lili, Dalison y Michelle, a Alan, a Sergio Adrián, a Pablo Navarro, a Wally, Santiago, Samuel, Moisés, Andrés El Regio, Rodo 13, Romay, Ruso Chino, Eric Guntola, Siquios Frank, Arturo Miranda, Franco César Cruz, Pero Revueltas, Mauricio, Nicolás Torres, Ernesto Arias, Luis Mejía, Richard Antonio, Carlos Ramos, Edgar Cruz, Bruno, a todos mis amigos en Instagram, en Facebook y en YouTube, muchas gracias por acompañarme y les mando un muy muy cálido abrazo. A los grupos de Facebook donde comparto mis publicaciones, La Pamp, el Club de la Pelea con Monitos de Plástico, Jugadores de Mesa de la Ciudad de México, Terra Invicta, Midranor Market, Wargamers México, Warhammer México, el Sector Hidalgus, Juegos de Mesa Puebla, Juegos de Mesa Aguascalientes y Juegos de Mesa y Tablero. Les recomiendo, como siempre, que chequen el trabajo que están haciendo algunos de mis colegas creadores. En video pueden checar lo que está haciendo Studio Oblivion, Bicéfalo Board Games, La Cueva de Chomer, Mad Goblins Workshop, La Luna Teca y La Mata Atena. Y en podcast escuchen a Sigmareados, Fuera del Tablero, Cápsulas del Hobby, Trollcast, Mariachi Meeple y El Escuadrón Wargame, el otro proyecto donde estoy participando. Y una vez cumplido todo esto, vámonos con las notas de la semana. ¿Y qué sucedió en la semana? De entrada, con Corvus Belli, y se hizo un anuncio esta semana acerca de la nueva expansión que viene para Aristeia. Ya no solamente nos tienen esperando el N4, sino hay algo nuevo. ¿Se acuerdan cuando vino Ford y Bazzarro? Que precisamente Ford decía que iba a haber algo, estaban trabajando en un proyecto para multijugador. No nos dio detalles, pero sí nos dio un hint. Y precisamente porque Ford pues es también como Warcore, no estoy seguro se llaman igual en Aristeia, pero bueno, él ya tenía seguramente información privilegiada. Y bueno, porque el chiste es que viene esta nueva expansión de Aristeia que se llama Prime Time. O sea, es una expansión para que el juego ahora sea multijugador, para poder tener hasta 4 jugadores en mesa. Trae un nuevo tablero, trae estos tableros para jugador, trae nuevos tableros para cada uno de los jugadores. Y obviamente las reglas y todos los accesorios que se necesitan para probar esta nueva modalidad. Hasta el momento pues solo vi el teaser, el aviso de que ya viene. No sé todavía cómo vayan a estar las reglas, cuáles vayan a ser los cambios, pero pues, seguramente va a estar interesante. Definitivamente Aristeia es un juego muy divertido. Así que para entonces está anunciado para noviembre. Yo ya espero tener por lo menos algunos de mis aristos pintados y volver a invitar a Ford y a Bazzarro pues, para que nos platiquen más acerca de cómo viene esta nueva edición del juego. Por otro lado, en noticias de Games Workshop, esta vez no va a haber sección de Warhammer porque no hubo demasiado en cuanto al puro Hammer, así que les traigo simplemente los avisos que hubieron este sábado. Fue un día de nuevos lanzamientos, anunciaron un montón de cosas, aunque, haciendo un paréntesis, en particular para nosotros los de Warhammer, ahí estamos platicando los tirahuashes, pues no hubo nada, o sea, sí hubo muchos lanzamientos o muchos avisos para todo lo demás de Games Workshop. Para Hammer fue así como que, ¿no? Pero bueno, ahorita les platico. De entrada, algo de lo que no sé mucho, no se los manejo bastante porque no he jugado nada así, es de la campaña de la herejía de Horus. Igual he leído los libros, es muy padre toda esa historia. Es el antecedente de lo que es el Warhammer 40.000, digamos que es el Warhammer 30.000, que es cuando iniciaba la Gran Cruzada. En fin, un rollo que si quieren ahí díganme, oye enfermo, platícanos más acerca de la historia de la herejía de Horus, ya lo veremos. Pero bueno, vienen nuevos modelos para esta versión del juego, porque había una campaña nueva también, una cruzada. Y entre los nuevos modelos viene el Primarca Lionel Johnson. Y bueno, la miniatura está espectacular, está muy chido este Primarca. Y otras cosas que se llaman los Contecar Terminators, que son de los Night Lords, una de las legiones traidoras, ¿no? Y pues bueno, no sé, insisto, cómo va el juego, cómo son las campañas de la herejía de Horus, ya me picó un poco la curiosidad, pero pues para los coleccionistas, sobre todo, ese modelo de Lionel Johnson está bastante chingón. También anunciaron una nueva expansión para Necromunda, que se llama House of Iron, y pues viene con ella precisamente la banda de los House Orlok, que son monos para este juego de bandas. No me he metido a Necromunda, pero pues hay los que sean coleccionistas, los que sean jugadores, levanten la mano, sobre todo también para conocer la comunidad, pero ahí tienen nueva expansión. Les decía, para 40.000 pues no hubo demasiadas cosas, o por lo menos nada muy llamativo ahorita, nos tienen como que en espera con lo del códex. Salió una nueva miniatura para, bueno, anunciaron una nueva miniatura para los necrones, que se llama el Hexmark Destroyer, que es uno de estos destructores, de estos necrones que son más grandotes, de estos Terminators más toscos, que trae 6 pistolas, ¿no? ¡Wow! Está chido, pero pues nada más, ¿no? Un Destroyer nuevo de los paneles necrones. También anunciaron que vienen algunos libros, un pack de misiones para el modo Crusade, para el modo Cruzada, que todavía no he jugado, por lo cual no les he platicado más al respecto. Es este formato de campaña narrativa y pues trae más misiones, ¿no? Para los que estén jugando, viene el que se llama Beyond the Veil, Más Allá del Velo. También va a salir un libro de Chapter Approved, como todos los años, pero bueno, es diferente al año anterior, que salían ahí montones de reglas y demás. Ahorita pues al parecer nada más van a ser paquetes de misión para los juego competitivo sobre todo, ¿no? Entonces pues ya no nos obliga a todos a comprarlo. Digo, tomando en cuenta que nos obligan a comprar una aplicación, pues bueno, solamente los que estén interesados, ahí viene el Chapter Approved Mission Pack. Y anunciaron una caja de escenografía, la Battlezone Vertigus, que es el complemento de la escenografía que viene en las cajas de inicio en esta Command Edition, con esa estética que es medio industrial, medio ruinas, está interesante. Y bueno, pues esta es una caja grande con más escenografía, que trae igual los tableros estos de cartón rígido de doble vista para pues vestir tu mesa muy bonito. La verdad se ve interesante, digo, no sé si me voy a aventar a comprar más escenografía, pero sí se ve atractivo. Hay que esperar también a ver en cuánto sale, cuánto va a ser el costo de esta caja, pero pues se ve padre, tiene una estética bastante interesante, sobre todo refrescante para lo que veníamos viendo en Octava, que nada más eran las ruinas del sector Imperialis y lo del sector industrial esto. Bueno, aquí ya tenemos algo un poquito diferente que pues llama la atención, por lo menos, la caja del Vertigus Battlezone. Por otro lado, igual de Games Workshop, anunciaron una nueva caja de Warcry. Es una de estas cajas de inicio que trae escenografía, accesorios, el libro de reglas y dos bandas, los Skynet Shadowwalkers y los Scions of the Flame. Está muy interesante esta caja, es para entrar a Warcry, es, vale mucho la pena, pues, insisto, dos bandas, todos los accesorios y demás. Tentador, definitivamente. Yo digo que una buena forma de entrar al juego, pues ya pronto tendremos esa caja de Warcry disponible. Y de Warhammer Underworlds viene ya la nueva temporada, Dire Chasm. Ahorita estamos en Beastgrave. Acuérdense que Underworlds va por temporadas. Sale una caja grande que trae los tableros, las reglas de esa temporada, dos bandas y los accesorios y demás. Y bueno, pues la primera es la de Shadespire, luego salió Nightfall, ahora está Beastgrave. Y ahora viene la de Dire Chasm, que pues trae dos bandas nuevas, dice aquí, la Dread Pageant y los Miari Purifiers. Y pues el juego es muy divertido, ya lo he dicho yo, solo tengo una de las temporadas, pero realmente me gustó. Así que viene nueva cajita para todos los que jueguen Underworlds. Ahí está una opción muy interesante porque pues es una caja con la que empezar un juego completo, ¿no? Bastante divertido. Y por último, para Age of Sigmar, la Battle Box Shadow and Pain, que trae las Hijas de Cain y los Edonitas de Slaanesh. Bueno, son ejércitos que ya existen en Age of Sigmar, pero pues es una caja grande con montones de monitos, ¿no? De estas cajas, no es propiamente una caja de inicio, sino simplemente es una caja de estos dos ejércitos, que bueno, vienen juntos. Si es una buena opción, si estos ejércitos te interesan, tú quieres entrar a Sigmar y te interesa cualquiera de estos dos, o ya tienes tú alguno y tienes un amigo que le interesa el otro, pues se lo compran y se la dividen. Pinta bastante interesante. Las miniaturas, pues muy chingonas, como todo lo de Sigmar. Pero vaya, si quieren saber más detalles, escuchen a Sigmareados, que seguramente nos van a platicar más a fondo lo que implica esto. Porque además anunciaron un libro nuevo que se llama Morathi, que pues seguramente tiene que ver con avances del trasfondo y demás. Así que si quieren conocer más a fondo, insisto, escuchen a los Sigmareados. Y bueno, entre notas variaditas y lo que anduve haciendo yo. De entrada, algo que pasó esta semana, una nota fea de la comunidad, para la comunidad. Una de las tiendas amigas, que de hecho pues aquí alguna vez vino, bueno, virtualmente estuvo platicando el pavo que trabaja allá en Calisti, tuvieron un problema en esta tienda aquí de la Ciudad de México por una inundación. Pues hubo ahí hubo problemas en la tienda, hubo ahí unos daños, sobre todo a los locales de abajo. Tuvieron un broncón ahí, se les fue una lana, estuvo feo. La tienda está bien, de hecho fui hoy precisamente a saludar, a ver cómo andaban y demás. Y bueno, a comprar algunas cosas, ¿no? Porque sobre todo lo que dice el pavo, pues mira, no hubo grandes pérdidas, pero, también estuve hablando con Sigi, el dueño, y pues no es que haya en la tienda esté a punto de irse a la bancarrota, pero pues obviamente cualquier apoyo que la comunidad pueda hacer en el sentido de comprarles, pues les vendrá bien, ¿no? Entonces, aquí mando un abrazo a Calisti, una de las tiendas amigas. Les digo, he jugado varias veces ahí, me la paso muy bien. El surtido que tienen de Wargames pues es bastante chido. Así que si pueden, si tienen chances y están pensando hacer compras, pues consideren a Calisti entre sus opciones para que la comunidad salga adelante, ¿no? Pero bueno, un fuerte abrazo a Calisti y que todo se reponga muy rápido. Y por otro lado, ¿en qué he andado yo? Pues bueno, si vieron mi canal de YouTube en la semana o en Facebook, ya me compré el Marvel Crisis Protocol. Aquí lo vine a platicar la semana pasada. Y bueno, más me tardé yo en decirlo que mi querido amigo Julián de Red Queen, que siempre anda ahí pendiente de hundirme más en la perdición, me dijo, pues qué trans enfermo, aquí tenemos uno listo para ti, con tu nombre escrito, ¿no? Y yo, como soy un pinche facilote, pues fui. Me compré el Marvel Crisis Protocol, hice el unboxing en la semana, lo pueden ver. Y puta, qué chulada, qué pinche maravilla de miniaturas. Yo ante todo soy fan de cómics, soy fan de Star Wars, lo he dicho, no tengo mil y un manías, a final de cuentas, friki de corazón. Entonces las minis del Marvel Crisis Protocol me encantaron, están hermosas. Todavía no tengo ni una peregrina idea de cómo se juega, tengo que confesarlo. Pero sí tengo que decir también, ya armé todo, ya armé todas las miniaturas. En los pocos ratos que he tenido libres, ahorita les cuento. Pero pues armé las miniaturas, en su gran mayoría completas, porque yo tengo, ya lo he platicado en las noches de pintura, no armo generalmente todo de golpe, toda la miniatura, porque a veces me cuesta trabajo pintar algunos detalles. Entonces casi todas las pude armar porque no están tan complicadas por las posturas. Sí, pues creo yo abarcar bien los detalles sin batallarle mucho. El Ultron, por ejemplo, está precioso, me encantó esa miniatura. Y además de las miniaturas de los héroes y villanos que vienen en el Marvel, trae la escenografía ya para jugar una partida, que está bien padre, está bien bonita. Trae dos cochecitos, así, dos taxis. Trae dos postes de luz, dos semáforos. Trae dos contenedores de basura de estos grandes. Y un puesto de periódicos del diario El Clarín, para los que lo leíamos aquí en español en mis tiempos de infancia. O el Daily Bugle, el donde trabaja Spider-Man, el diario de Jonah Jameson. Y todo está bien bonito. Créanme que están bien padres todas las miniaturas. Ya estoy yo con unas pinches ganas de comprarme más. El Thanos está padrísimo. Mi amigo Chente de ahí del Escuadrón ya se lo compró y se ve hermoso. Y pues bueno, ya lo había platicado aquí. Otras miniaturas como lo que viene de los X-Men. El Green Goblin me llama mucho la atención. Bueno, en fin, mucho que hay del Marvel Crisis Protocol y que seguramente va a seguir saliendo. O sea, es una franquicia que tiene para sangrarnos hasta la última gota, definitivamente. Y pues yo soy material dispuesto. La neta, me encantó la calidad de las miniaturas, me encantaron los personajes. Ya espero empezarlos a pintar pronto y pues ahí les platicaré más. Espero agarrarle el modo a las reglas rápido y ya que tenga algo pintado, pues igual me aviento una partida de muestra simplemente para compartirles cómo es mi experiencia con el juego. Y déjenme contarles que respecto a esto, algo que me habían dicho tanto Chente como Julián, por ejemplo, es que las minis están medio complicadas de armar. Yo dije, ah, por favor, yo soy el enfermo, a mí que me va a costar trabajo, ¿no? Yo soy una pinche chucha cuerera y me la sé de todas. Y pues, no se crean, ¿eh? Digo, no es para que se espanten, cómprenselo. Si están interesados, cómprense el pinche juego, está hermoso. Pero sí hay algunas miniaturas que literalmente traen unas piececitas de miniatura. O sea, no sé, por ejemplo, Ultron trae dos cosas que van a los lados de la cintura, que son unas piececitas pequeñitas, ¿no? Las manitas, Iron Man tiene las manitas por separado, que dices, ay, güey, no las pudieron haber puesto así directo en el brazo. O sea, sí es complicado manipular piezas tan chiquitas. El Crossbones, igual la parte de frente de la cara, o sea, ni siquiera es la cabeza, bueno, es la cabeza, pero aparte la parte de enfrente que dices, ay, güey, si tienen su chiste. No le batallé, realmente sí pude sacar a relucir todo mis horas de vuelo, digamos, armando miniaturas, pero no se crean, no por eso viene a decir que, ah, sí, soy el más chingón de la pradera, como les digo. Primero empecé a armar a Crossbones porque pues, no es de mis personajes favoritos, dije, primero voy a cagar uno. Y si algo hago mal, pues que sea uno que no me importe tanto. Lo armé, me quedó bien, me emocioné. Entonces dije, pues me voy con Spidey, ¿no? Y armé el Spider-Man, chidísimo. Dije, pues ahora voy con uno de mis favoritos, Iron Man. Y ahí estoy yo en chinga limpiándola. Bueno, sacando lo del sprue, limpiándola, le elijo los detalles, la pego y todo. Y ya estaba yo bien contento cuando le pego las piernas. Y digo, mira, ya casi lo acabo. Y lo trato de parar. Ya chinga, no dan. ¿Por qué? Porque tenía los pies chuecos. Armé el Iron Man con las patas chuecas. Estaba espantoso. No saben qué terrible sensación cuando una de las minis que más ganas le traía y lo veo con las patas chuecas. Dije, pero qué imbécil, qué fue lo que hice. Estaba yo encabronadísimo y pensando, bueno, ¿cómo lo voy a arreglar? Dije, ¿qué hago? ¿Lo caliento? ¿Calentaré? ¿Habrá manera de calentar el plástico y doblarlo? Pero me dio miedo porque dije, no, a lo mejor se le marcan los dedos y va a ser un cagadero, va a estar horrible, le voy a dar en la madre. Dije, igual lo pongo sobre la peana, lo apoyo en un pie y el otro lo tapo con escombros, ¿no? Así le pongo piedras y textura y todo, y pues ya que no se vea mi cagada, ¿no? Pero tampoco, así como que dije, no, qué horror. Y entonces, con toda la vergüenza, con toda la pena de mi estupidez, metí un grupo de WhatsApp donde estamos de los que pintan miniaturas. Les digo, camaradas, tengo un amigo, un idiota que pegó mal una miniatura de plástico y la pegué, la soldé, pues, es con cemento. Entonces ese ya no se despega. Dije, ¿qué creen? Le digo, mi amigo, o sea, ya tuve que confesar, fui yo de idiota. y le pegué las patas chuecas. Y pues, aparte de una buena risa, de Necro precisamente me dijo, güey, vio la foto que posteé, dice, córtale las piernas por aquí y por allá con mucho cuidado y las pegas otra vez. Yo dije, ay, pero es que me da miedo cortar. Consejo, cortar con el exacto, con la cuchilla del Hobby Knife, el exacto, es muy difícil. Y como son muy finas las navajas, es fácil que se rompa y puede acabar en un accidente feo. Les digo por experiencia, ya me pasó tratando de cortar una miniatura previa, que igual había hecho yo una idiotez. Me di una rebanada horrible en un dedo. Entonces fue lo que les dije también, oye, ¿sabes qué? Pues es que me da frío, ¿no? Porque ya alguna vez la cagué y me rebané gachísimo. Y entró Andrés, si no me equivoco, Andrés de allá de Mérida. Y me dice, no, güey, usa una de estas cuchillas. Unas cuchillas que son como para tallar. Y dije, ay, ¿de dónde sacaste estas? No, pues las venden en unos paquetes muy, muy baratos que son de Pretul, ¿no? Que venden en las ferreterías. Y me acordé que yo tenía uno aquí y dije, ah, pues mira. Y total, para no hacerles más el cuento largo, le corté las piernas a Iron Man desde la rodilla para abajo y lo pude arreglar. Hoy precisamente arreglé al Iron Man de patas chuecas, ya quedó heroico con sus dos pies como deben ir. Entonces, pues ahí les dejo esa anécdota para que vean que también todo tiene solución. Claro, algunas estupideces cuestan más trabajo arreglarse que otras, pero no hay nada imposible. Ya me siento muy feliz porque mi Iron Man ahora sí se ve como debe. Y pues precisamente por eso les quería platicar esta anécdota, porque fue una experiencia interesante. Ya muy tarde me di cuenta que hubiera valido la pena que grabara el proceso de cortarlo y arreglarlo, pero pues me ganó la prisa y no grabé nada. Pero prometo que si vuelvo a hacer una idiotez de este tamaño, lo grabaré para enseñarles si lo puedo corregir, obviamente, y si no, pues se quedará en la ignominia. Y bueno, precisamente con todo esto, lo que les quería platicar también, es que no subí video esta semana en mi canal de YouTube. Los viernes es cuando yo publico video nuevo. Y este viernes no pude, ni avisé siquiera, porque créanme que he estado con una cantidad de trabajo brutal. Digo, yo agradezco tener trabajo, más en la situación actual. No sé, que sé que es algo que no todo el mundo tiene y por lo cual pues yo me siento afortunado. Pero pues también el tener esta fortuna de tener trabajo implica pues que es mucho tiempo el que le tengo que dedicar. Así que casi no he podido hacer nada fuera de eso. Digo, armé mis miniaturas de Marvel, pero porque estas pues son ratitos menos, no le tengo que dedicar tanto tiempo y puede ser en pasos, ¿no? Entonces hago pausas de repente entre mis proyectos y armo un poquito de mis miniaturas, pero no he pintado nada esta semana, más lo que pude pintar el miércoles de la noche de pintura y que fue muy poco. Y pues así me lo he llevado. Yo no sé si esta semana ya pueda cambiar esa situación. Digo, lo único que tuve chances de grabar este podcast, porque es algo que se me facilita más, pero realmente he estado saturadísimo, ¿no? No he tenido chance de hacer otra cosa. Esta semana sí voy a hacer noche de juegos y noche de pintura, porque eso es más sencillo, ¿no? Nada más es montar cámaras y aventar dados y hacer cosas, ¿no? Y sirve incluso que hasta me relajo un poco, pero pues quién sabe, esta semana no estoy seguro si pueda grabar algo, espero tener chance, pero bueno, les quería platicar eso, ¿no? Que sí he estado yo ocupadísimo, entonces la verdad me ha costado abrirle tiempo a este tipo de cosas, al hobby, he tenido que estar en pausa un poco, pues por las cuestiones de la vida diaria, ¿no? Porque al final de cuentas José Miguel es el que trabaja para que el enfermo viva, para que el enfermo tenga sus hobbies, por lo menos, ¿no? Hasta que no pueda vivir de esto, podré darme el lujo de decir, ¿saben qué? Ya no voy a tomar más proyectos para poderme dedicar a pintar monitos. Mientras eso no suceda, pues a seguir chambeando, pero pues no me olvido de todos. Aquí sigo, aunque sea a ratitos. Y bueno, en fin, ahora vámonos ya con el tema de hoy. Y el tema principal de hoy, como habrán visto en el título del programa, es el mío es mejor. ¿Y a qué me refiero con esto? Digo, no vayan a malentenderlo, no vayan a pensar que yo ando de presumido diciendo que soy el más chingón de todos. No, sino que seguido, con frecuencia me encuentro comentarios, por ejemplo, en los distintos grupos en los que estoy en Facebook, o incluso que me preguntan a mí directamente, ya sea en mensajes, en las publicaciones que hago, que me mandan un mensaje directo, en las noches de pintura y demás. Y comentarios que son como que, ¿cuál es el mejor? Y tres puntos suspensivos y pongan aquí lo que les interese, ¿no? Pinturas, pinceles, miniaturas, aerógrafos, wargames, calamidades del 2020, cualquier tipo de cosas, dicen, ¿cuál es la mejor de estas? Y esto a mí me causa un cierto conflicto, vamos a decirlo así, porque es difícil en muchos casos decir cuando algo es mejor que otro. De entrada yo trato de ser muy objetivo, por lo menos en términos de hobby y lo que hago aquí en estos medios. No me gusta yo venir en un plan de pontificar y decirles, yo como el enfermo, como yo el experto, como yo el conocedor o la chingada, decirles, el mejor es este y jueguen este, compren esto, pinten con esto y hagan esto, ¿no? No, o sea, yo trato de ser muy objetivo y transmitirles aquí, a partir de mi experiencia, lo que he comprobado, lo que he vivido, lo que he experimentado, pero sobre todo, pues que cada quien encuentre lo suyo, encuentre su justo medio en todo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el hobby. Fuera de esto, puedo ser berrinchudo, caprichoso, lo que sea, pero en el hobby, por lo menos aquí en el podcast, en mi canal de YouTube y demás, me trato de conducir de esa forma. ¿Por qué? Por distintas razones. Primero, algo que yo he mencionado muchas veces, tanto cuando hablo de en los videos de cómo iniciar en la pintura, los materiales, las herramientas y demás, cuando hice aquí un podcast igual de cómo empezar a pintar y ese tipo de cosas, algo que yo he hecho mucho énfasis varias veces, es que las herramientas no hacen el trabajo solo. El que tengas los materiales más costosos no te va a hacer mejor pintor. Ni va a ser tampoco que tus miniaturas parezcan pintadas por profesional, por el simple hecho de que te compraste un set de pinturas que te costó varios miles de pesos. Eso no hace la diferencia. La diferencia la haces tú. Yo conozco personalmente, lo he visto directo, gente talentosísima, que ya quisiera yo tener su talento para una miniatura, en una de mis miniaturas, poder dejar algo tan chingón como lo que vi. Estas personas son verdaderos maestros y que platicando me dijeron, oye, güey, ¿cómo hiciste esto? Esto te quedó increíble, hermano. Bueno, uno de ellos, de hecho, fue en el reto de pintando con 200 pesos. Este reto era pintar una miniatura con materiales económicos, con pinturas Politec, cosas por el estilo. Nada de hobby especializado. Y el trabajo que presentó esta persona era maravilloso. Arturo, un saludo, un abrazote, carnal. Esto era increíble. Y dije yo, en serio, para uno de mis monos, préstame tantito de tu talento, ¿no? Esto lo hizo con materiales de los más económicos. Igual José Luis Cuota, maestro, que luego cuando en la Pampa alguien pregunta, oigan, el primer de cómics es malo porque no sé qué tanto. Y él dice, yo trabajo con ese. Y él es una persona muy modesta. Él no es presumido ni nada. Pero él dice, yo uso el cómex y no he tenido broncas. Pero si ustedes ven el trabajo de Luis con el cómex, dices tú, ay, cabrón. Porque pues ellos tienen talento y práctica. Y entonces pueden utilizar las herramientas más económicas y conseguir buenos resultados. Ya sea en cuanto a primers, ya sea en cuanto a pinturas, ya sea en cuanto a pinceles. O sea, a lo que voy yo con esto es que el tener las mejores herramientas, las que cuesten más caro, las que sean más finas, no te van a hacer mejor. Independientemente de esto, a mí no me gusta, cuando alguien me pregunta esto de cuál es el mejor X, recomendarle a alguien que va iniciando, sobre todo, las herramientas más caras. Por un lado, pues esta persona a lo mejor puede que no le guste el hobby y que lo de pintar realmente no se le dé, no le interese, o como va empezando, pues cuando vamos empezando, ahora sí que la frase dice, echando a perder se aprende, ¿no? Y está muy cabrón y es muy doloroso echar a perder un pincel caro, pinturas de las más exclusivas y demás, pues en aprendizaje, ¿no? O sea, eso es un gasto inútil, es un desperdicio. Pero, independientemente del dinero, ¿no? Muchas veces cuando uno comienza los wargames, créanme, yo he estado ahí, pues tu presupuesto es limitado. Dices, puedo comprar hasta tanto, porque si no, la doña me va a poner una chinga, porque pues no tengo más lana para gastar en esto, más que este presupuesto que asigné, en fin, por las razones que sea. Y si entonces alguien que está empezando en Hammer, en Sigmar o en lo que sea, me dice, oye, enfermo, ¿qué me recomiendas para pintar? Yo le digo, es que tienes que comprar a huevo pinceles de estos, pinturas de estas, porque si no, tu trabajo no va a quedar bien y va a ser una mugre y no vas a poder hacer nada, pues está gacho. Yo me sentiría que yo al hacer eso, les estoy poniendo una barrera, que lejos de invitarlos a compartir este hobby que tanto disfruto, les estoy poniendo una cadena, es decir, si no compras esto, esto, esto, esto y esto, no puedes entrar al club. Y la neta a mí se me hace gacho. Yo creo que se va mejorando, obviamente se va a ir mejorando. Yo empecé con pinceles bastante económicos, bastante corrientitos, y empecé a trabajar, hice mis cosas, porque a final de cuentas cuando empecé yo dije, ok, todo mi presupuesto me lo quiero echar en monos. Y así, pinturas y eso, bueno, compré las pinturas que necesitaba, los mejorcitos pinceles que me encontré, sin ser nada ostentoso ni nada especializado, y con eso empecé. Y ya con el tiempo me he ido comprando mejores pinceles, más pinturas, de distintas marcas, algunas de muy alto nivel, pero es con la práctica, es conforme voy yo midiendo, ¿sí? Pero insisto, decirle a alguien nuevo, no sabes qué, de entrada tienes que comprar este, este, este y este, o no vas a poderla hacer bien, se me hace que es, insisto, ponerles un muro. Y mucha gente va a decir, ay, pues qué mamones estos de los juegos de miniaturas, que me están haciendo que además de comprar el chingo de monos y el juego que es carísimo y todo, y me están diciendo que si no le entro con esto, mejor me vaya casi casi, pues habrá quienes se desanimen. Y como ya dije, mi intención con esto es abrirlo a más personas. Entonces, por eso a mí no me gusta recomendar en específico una marca de algo. Y lo mismo cuando hablan de aerógrafos, de lo que sea, de primers, de todo, ¿sí? Pero ahora, por otro lado, en términos de juego, también va por ahí el asunto. Me preguntan, ¿cuál es el mejor juego entre este y este? Yo no puedo decirte que haya uno mejor. De entrada, al decir, este juego es mejor que el otro, pues estoy desacreditando a todos los demás que lo jueguen, a los que juegan al que yo no diga que es mejor. Y entonces van a decir, oye, enfermo, no me chingues, ¿por qué dices que mi juego no es el mejor? ¿En qué te basas para decir que Hammer? Y entonces se empiezan a hacer pleitos. Y muchas veces estas comparaciones no tienen ningún sentido. Cuando alguien dice, es que este juego es mejor que este, no está hablando de cuestiones objetivas. Está hablando de cosas más personales. Cuando veo este tipo de publicaciones, les digo, en Facebook, por ejemplo, es muy interesante, pongamos el caso de la PAMP. Cuando alguien pregunta sobre alguna pintura, sobre algún pincel, sobre algún aerógrafo, muchas personas, con la mejor de las intenciones, sobre todo los que son muy experimentados, pues entran y dan su opinión con fundamentos. Entonces dicen, mira, esta pintura a mí no me gusta, o simplemente van objetivamente, no hablan de gusto, sino dicen, esta pintura tiene este y este y este detalle, sirve para esto, o estos colores son buenos, pero en esta falla, esta es su calidad aquí, aquí y allá. No sé, te dan toda una serie de razones a partir de la opinión, del juicio que están emitiendo. En la mayoría de los casos, sin embargo, pues muchos entran a decir algo que escucharon de alguien más, a repetir una opinión, a hablar de lo que a ellos les gusta, de su favorito, pero sin mucho fundamento o sin siquiera conocer lo otro que preguntó. Si alguien dice, ¿cuál es la mejor marca entre esta y esta? Y el otro no la ha probado, pero dice que la otra es basura. Dices, a ver, pues espérame, ¿en qué estás basando tu opinión? ¿Por qué dices que esta es basura si ni siquiera la conoces? Porque a lo mejor escucharon a alguien decir, esta o esta o esta son muy pinches y estas son feas, ¿no? Y entonces yo digo que la mejor es esta, porque es mi favorita, ¿sí? Y hay en el peor de los casos, o sea, ahí luego se ponen todavía más, y gente que viene, no sé, sus razones a partir de malas experiencias, de desencantos, de lo que sea, insisto, con juegos o con lo que sea, y que dice, no, esto es una porquería, esto está de la chingada, y si lo usas eres un pendejo, o si juegas este juego son puros desgraciados, en fin, se vuelve algo que incluso llega a ese tono, ¿no? Y a mí se me hace bastante feo que en algo tan bonito como este hobby, pues pasen ese tipo de cosas. Sobre todo porque, repito, es algo que está mal dirigido. Pero bueno, entonces seguramente se preguntan, ¿qué piensas tú, enfermo? ¿Cuál es tu punto de vista? Para mí la cosa es muy simple, lo acabo de mencionar hace un momento. En la mayoría de todos estos casos, no es una cuestión de calidad, de cuál es mejor, sino es una cuestión de gusto. ¿De cuál prefieres tú? Por supuesto que hay cosas que se pueden comparar objetivamente. sobre todo cuando son productos o juegos o cosas que son similares y que tienen un mismo propósito. Pero estas comparaciones tienen que ser bajo el mismo nivel. Por ejemplo, alguien pregunta, ¿cuál pincel de estos es el mejor? ¿Los de la Parisina o los Serie 7 de Winsor & Newton? Esa pregunta es absurda, simplemente absurda. Los de la Parisina son pinceles para manualidades. Son pinceles que cuestan menos de 10 pesos cada uno, medio dólar para los que no estén aquí en México. Son pinceles bastante económicos que sin embargo tienen su uso, ayudan a ciertas cosas. Pero a final de cuentas, pues no hay manera alguna en que compares estos pinceles bastante corrientes con los pinceles Winsor & Newton Serie 7, que son cada pincel una obra de arte. O sea, cada pincel está hecho con delicadísimos cuidados por mujeres que llevan años y años de práctica, porque hay un documental muy interesante sobre todo cómo hacen estos de los Serie 7, pero en fin, no me desvío. No puedes comparar una herramienta tan especializada con tal nivel de calidad como es un pincel Serie 7 de Winsor & Newton con los pinceles económicos de la Parisina. Es absurdo intentar decir, este es mejor que este. Es obvio, porque son cosas completamente distintas. Son ligas completamente diferentes. Una comparación más adecuada, por ejemplo, para que es cercana a mí, es ¿cuáles pinceles son mejores? ¿Los de la serie 7 o los que venden en Casa Serra, que son serie 92, no sé qué, que son igual de pelo de Marta Kolinsky? Ok, recién me compré un serie 7, pero todavía no lo pruebo, como para decirles objetivamente, este es mejor que el otro. Pero ahí digamos que estamos hablando de pinceles naturales de Kolinsky. Ahí ya hay un punto común donde podemos decir este es mejor que el otro. Seguramente por el costo, porque es varias veces más caro el Serie 7, pues puede ser, el instinto diría, debe ser mejor. Pero si tomamos en cuenta otros factores, como el precio precisamente el de Casa Serra, que es muchas veces más barato, pero de buena calidad, pues a lo mejor ahí habrá quien diga, ¿sabes qué? Este es mejor en relación calidad-precio. Pero el más fino, definitivamente, es el Serie 7. Es simplemente un ejemplo. Pero también, ahí ya entra un poco de preferencia. Igual yo prefiero tener tres pinceles de los de marca Serra, que son más económicos, pero de muy buena calidad, a decir, tengo un pincel Serie 7. Cuestión de gustos y de preferencias. No cuestión específicamente de calidad. Y lo mismo la pregunta que les digo, que he visto mil veces. ¿Qué pintura es mejor? Y entonces, por ejemplo, ponen Politec o Vallejo. No hay manera de compararlas. Es completamente distinto. De nuevo, es absurdo. Las Politec son pinturas escolares para trabajos muy sencillos. No son especializadas, no son con pigmentos de alta calidad. Las Vallejo son para modelismo. Están diseñadas para trabajar sobre modelos de plástico, sobre miniaturas, sobre este tipo de cosas. Los pigmentos, los colores, los mediums, todas esas cosas están pensadas en este tipo de actividades. No hay manera objetiva de compararlas. Obviamente la que es más cara y la que es especializada, pues va a ser mejor entre comillas. Lo que va a hacer es que te va a dar mejores resultados. Pero no por eso quiere decir que la otra sea basura. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué la vas a utilizar? Ahora repito, el que es perico donde quieres verde. He visto trabajos increíbles hechos con pinturas Politec. El hecho de utilizar solo Citadel, o solo Vallejo, o solo MIG, o solo cualquiera, pues no te va a hacer que tu trabajo sea mejor por sí mismo. Tu habilidad, tu capacidad, es la que te va a permitir sacarle mejor provecho a estas herramientas. Pero insisto, no hay manera de entrada de decir cuál es mejor, Vallejo o Politec, o Citadel o Politec, porque no se pueden comparar. Si preguntas cuál es mejor, Vallejo, Citadel o Army Painter, pues bueno, ahí otra vez entra el campo de las opiniones. Muchos de mis amigos expertos dicen, me gustan mucho los metales de esta marca, las Citadel no me gustan esto, pero me gustan estos colores, de las Vallejo esta línea es una maravilla, en fin. A todas en general encuentran un atributo. Hay quien dice, a mí no me gusta trabajar con esta marca de pinturas por X, Y y Z. Pero a la vez escucho a alguien que dice, a mí estas son mis favoritas, son de las únicas que tengo. ¿Alguno de ellos está mal? No, porque cada quien trabaja con lo que prefiere, con lo que más se acomoda, con lo que más le gusta. Y como les decía hace un momento, en la parte de los juegos es donde todavía es más complicado. Particularmente, precisamente por el programa anterior, el de Infinity, he escuchado, bueno, me han hecho un par de veces la pregunta, ¿cuál es mejor, 40.000 o Infinity? No hay manera de compararlos. Así como no hay manera de comparar Pinceles Parisina con Serie 7 o Pinturas Politec con Vallejo, no hay manera de compararlos. Es como decir, ¿qué es mejor, Funkos o Legos? No son cosas similares, simplemente. Habrá a quien le guste más uno u otro, pero no son cosas que tengan un punto en común para comparación. Así pasa con Infinity Hammer y así pasa en general con cualquier wargame. Si tú me preguntas cuál es mejor, Star Wars Legion o Bolt Action, pues ¿en qué me voy a basar? ¿Cuál va a ser el punto de comparación para decir que un juego, ojo, estoy hablando del juego, es mejor que el otro? No hay un punto a partir del cual objetivamente decir, es que este juego es el mejor por esto. Si nos vamos a desmenuzar algunas cosas, podría haber ciertas comparaciones objetivas. ¿Cuál tiene mejores miniaturas? Ah, pues te digo, este. ¿Cuáles son las mejores miniaturas de metal? Estas otras, yo puedo decir, las de Corvus Belli son hermosas. ¿Cuál es el juego que tiene el trasfondo más amplio? Pues para mí, el Warhammer 40.000. Pero habrá quien diga, no sabes qué, para mí es el Bolt Action porque tiene todas las historias de la Segunda Guerra Mundial. Ah, pues tal vez cierto, ¿no? No hay una manera objetiva de decir, este es mejor y este es peor. Cada uno tiene lo suyo. La única manera donde podríamos hacer una comparación más o menos objetiva serían dos juegos que, por ejemplo, tuvieran la misma temática, el mismo tipo de componentes, los mismos objetivos y mecánicas, pues a lo mejor, de nuevo, que tuvieran algún punto en común donde se pudiera tomar para hacer la comparación. No sé, juegos de un mismo periodo histórico, ¿no? Que sean de la Segunda Guerra Mundial y con tanques. Bueno, yo ubico dos, por lo menos, ¿no? El Tanks y el Flames of War. ¿Cuál es mejor? No sé, porque no los he jugado ninguno de los dos. Pero vaya, ahí, si yo ya los conociera, podría decirles, ¿este es mejor? No, porque es cuestión de gustos. Yo puedo decir, a mí me gustó más este. Si me preguntan, enfermo, ¿cuál te gusta más? Entonces, claro que puedo dar yo mi opinión. Este me gusta más por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Por ejemplo, ¿qué te gusta más de naves? ¿Armada o Drop Fleet Commander? Ahí no tengo problema para responder. Me gusta mucho más Drop Fleet Commander. Porque me sentí más cómodo con la mecánica, porque las naves me gustaron mucho. A pesar de que Star Wars es Star Wars, me gusta mucho el Drop Fleet Commander. Se me hizo un juego más dinámico, más movido, pero no por eso mejor. Mis amigos que juegan Armada lo disfrutan mucho. Y si me preguntan, también luego me han dicho, ¿cuál crees que sea mejor? ¿Battlefleet Gothic o Drop Fleet Commander? No puedo decir porque no he jugado Gothic, pero aún así, si ya lo hubiera jugado, no puedo decirte que sea mejor. Podré decirte, ¿sabes qué? Me encantó el Gothic, pero también el Drop Fleet me gusta por esto. Son cuestiones distintas, ¿sí? Pero a final de cuentas, todo se limita a gustos. Por eso, a final de cuentas, mi reflexión para el día de hoy es esa. Cuando estés buscando, por ejemplo, materiales, que obviamente es muy útil investigar, para, sobre todo si vas a hacer un gasto fuerte en un aerógrafo, en una compresora, en un set de pinturas, en unos pinceles especializados, pues a lo mejor ahí conviene preguntar, oigan, de entre los pinceles de Rafael y Serie 7, ¿cuál les gusta más? ¿Cuál ha sido su experiencia? Y entrará el que te diga, yo tengo de los dos y me gusta más este por Y habrá quien entre y te diga, no sabes qué, yo probé los Artis Opus y también deberías checarlos, y también tengo los Serie 7 y también tengo los otros, y en cada uno he encontrado esto, esto y esto. Esa es una forma donde vas a obtener información más valiosa que simplemente una opinión basada en gusto, en preferencias personales. Si dices cuál es mejor, pues obviamente va a salir alguien a defender y decir, el que yo uso, el mío, es mejor. Pero si preguntas por experiencias, si preguntas referencias sobre un juego, sobre una pintura, sobre un pincel, pues entonces va a ser mucho más enriquecedor la opinión que la gente te pueda dar, en particular con los juegos. No preguntes cuál es el mejor porque quiero entrar a los wargames. Como le decía en los comentarios a Oscar, dime qué te atrae, qué temas son los que te gustan y te podría empezar a recomendar. O como decía Roberto, ¿cuál de las cajas de Infinity es mejor o cuál me recomiendas? No hay una porque las tres son lo mismo, lo único que cambia son las miniaturas. Entonces, en ese mismo sentido, tú cuando quieras entrar en un juego, no preguntes cuál es el mejor, porque entonces, ¿cuál es tu propósito al entrar? ¿Quieres jugar el mejor juego? ¿Quieres jugar el que todos juegan, el que es el más popular, o quieres jugar un juego que te divierta? Ya lo he dicho aquí varias veces, para cada quien hay un wargame que lo está esperando. ¿Y por qué es ese wargame? ¿Por qué es el que te está esperando a ti? Porque tiene la temática que te interesa, porque tiene miniaturas que te van a gustar mucho y porque tiene un sistema de juego que te va a enamorar. Y además, no menos importante, porque tiene una comunidad de jugadores con los que te la vas a pasar muy bien y harás grandes amistades. Eso es el valor que tiene un juego. No por eso va a tener una corona del mejor juego de todos, sino va a ser el juego que te está esperando a ti. Así pues, mi recomendación, lo más importante, es que disfrutes tu hobby. Y bien, pues espero que esta reflexión les haya gustado y sobre todo que sea de utilidad para cualquiera de ustedes que esté pensando en entrar en un wargame o que esté pensando en empezar a pintar miniaturas, que esto les sirva como para orientarse un poco más, para despejar dudas y aproximarse de mejor manera. Como en todo, esta es opinión también, esta es mi opinión, es mi reflexión, es a la idea que yo llegué. Y si alguien tiene otra, pues dígamelo. Vamos a platicar, vamos a compartir opiniones. Y me pueden decir, ¿sabes qué, enfermo? Es que sí se puede medir objetivamente que este juego es mejor que el otro por tal, tal, tal, tal, tal cosa. Y entonces, pues, abro los comentarios a que lo platiquemos. Si me dicen de pinturas, de pinceles, de lo que quieran. Es cuestión de opiniones, es cuestión de gustos, pero sobre todo el escucharlas todas, pues nos enriquece mucho, ¿no? Entonces, díganmelo en los comentarios, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cuáles son sus preferidos? Háblenme de sus preferidos, no de los mejores, para así enriquecernos entre todos y sobre todo, ¿qué tal? Conocer más juegos de miniaturas, porque eso sí, la opinión que yo pueda tener es limitada en cuanto a lo que yo conozco, en cuanto a lo que yo tengo al alcance, en cuanto a lo que yo he probado. Así que definitivamente no puedo hablar en términos absolutos, pues porque no conozco todo. Y en fin, pero bueno, los invito una vez más a que si disfrutan estos proyectos que hago, tanto como yo al hacerlos, pues puedan darse una vuelta por Patreon para apoyarme, o si no quieren meterse en este tipo de cosas, pueden hacerlo a través de PayPal y decirme, mira enfermo, ahí te invito un cafecito, mira enfermo, te invito una chela, o mira enfermo, cómprate un monito, porque a quien no le gusta que le digan, hey, cómprate un monito, ¿no? Muchas, muchas gracias por permitirme acompañarte, por dejarme estar contigo un rato, por abrirme tu cabeza para que pueda tocar tu cerebro y llenarte la mente de juegos y pinturas y miniaturas de plástico para que sigas disfrutando de este delicioso hobby. Cuídense mucho, por favor, y nos escuchamos aquí la próxima semana. ¡Adiós!